El Parlamento Vasco homenajea a Eduardo Puelles y su familia engrandece al género humano con un discurso solo para el agradecimiento después de haber perdido a su padre, marido, hijo o hermano. Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas con Rafael Bermejo. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La verdad es que lustros de trabajo periodístico pueden llegar a inmunizar a algunos. Yo les confieso que a nosotros no. Las palabras que hemos escuchado a la una de la tarde, en mi caso las escuchaba a través de Radio 5 Todo Noticias, las palabras de Josu Puelles, el ertzaina, hermano de Eduardo, asesinado por ETA el pasado viernes, hablaban sobre todo de gratitud. Y eso, 2 días después de que hayan matado a tu hermano, revela una grandeza que devuelve la confianza en el género humano. En este 24 horas hemos hablado con Josu Puelles hace tan solo unos minutos, una entrevista que vamos a emitir íntegramente a partir de las 11 de la noche. Nos ha explicado Josu, entre otras cosas, cómo conoció la noticia del atentado. A mí me llamó mi madre, estábamos en casa, estaba en casa, vivo a escaso kilómetro en línea recta de donde vive mi hermano. Y cuando me llamó mi madre diciendo que había habido una explosión y que era en Santa Isabel, yo intuí lo peor porque no hay muchos policías en esa zona. Somos del barrio de toda la vida, pues somos muy conocidos y bueno, yo creo que era un objetivo pues fácil para ellos y bueno, yo me enteré así y la verdad es que no, es una sensación que hay que vivirla, es como ser padre. Por mucho que te lo digan, lo tienes que vivir y sentir. Pues esto es igual. Por mucho que te lo digan, hasta que no pierdes de esta forma tan tan violenta y tan absurda a un familiar que tan querido, pues nunca nadie se hará la idea. Nos ha pedido Josu que les contemos que la familia va a asistir a una misa de despedida de Eduardo el próximo jueves a las 8 de la tarde en la iglesia del Buen Pastor, en el barrio de La Peña de Bilbao. Y un cuarto de hora antes convoca a los ciudadanos a una concentración en el parque frente a la iglesia. Como dice Josu, cada vez son más quienes deben expresar su rechazo a la violencia y lo van a ser. Repito, a partir de las 11 vamos a poder escuchar íntegramente esa entrevista y junto a esas referencias, a esas voces y a esos silencios, la situación en Irán. El Reino Unido evacúa a los familiares de quienes trabajan en su embajada. Se enconan las acusaciones entre diversos países europeos y el régimen iraní. Los guardianes de la revolución, los temibles Pasdaran, amenazan con no permitir más manifestaciones. Las de esta tarde han concluido con gases lacrimógenos y palos, pero no sabemos de males mayores, o sea, de nuevas muertes. Continúa el apagón informativo. Hemos hablado en este 24 horas también, y lo podrán escuchar a partir de las 10 de la noche, con Ana, un hombre supuesto, una de las heroínas manifestantes en Teherán. Hace 2 días me fui a la calle para declarar mi protesta ante las guardias y vi que la mayoría de la gente dejó el miedo contra las guardias. Dejaron el miedo contra los guardias, el abandono del miedo y la toma de posición por la democracia en las calles de Teherán. En portada también, y antes de los titulares, un nuevo episodio sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña. El Consejo de Seguridad le pide aclaraciones, Consejo de Seguridad Nuclear le pide aclaraciones a la Abogacía del Estado sobre las aclaraciones que a su vez le ha pedido el Ministerio de Industria. Eduardo San, buenas tardes. Así es, sobre esas aclaraciones de realizar un informe concreto sobre la central Santa María de Garoña a 2, 4 y 6 años. Recordemos que el Consejo ya elaboró un informe preceptivo y no vinculante, acordando por unanimidad prorrogar la vida de esta central durante 10 años. Según ha podido saber Radio Nacional, con esta petición el Consejo quiere aclarar si tiene que realizar el informe, ya que algunos consideran que debe decidir primero el gobierno su prórroga o no, y una vez decidido, en el caso afirmativo, podría elaborar otro informe técnico por el periodo concreto ampliado. Y ahora con Marta Mazagatos, otras referencias relevantes de la jornada, comenzando con las andanadas que van a dar mucho que hablar de Jean-Claude Trichet. Trichet receta a España una reforma laboral. Fully agree with the call of the governor of Bank of Spain for structural reforms in the labor market. El presidente del Banco Central Europeo coincide en el diagnóstico con el gobernador del Banco de España y dice que el gobierno no puede endeudarse más. La deducción de 400 euros podría desaparecer en 2010. Para el año que viene todas las opciones están abiertas. El secretario de Estado de Hacienda argumenta que hay que frenar la caída en la recaudación de impuestos. Piden alternativas a los 581 despidos en Nissan. Sus trabajadores de Barcelona se han concentrado ante la Consellería de Trabajo. Sarkozy contra el burka. La burka ce n'est pas un signe religieux, c'est un signe d'asservissement. En un discurso ante las dos cámaras francesas, el presidente dice que el burka es un símbolo de sometimiento. Por falta de quórum. Fracasa el referéndum para cambiar la ley electoral italiana en medio de la polémica por las fiestas de Berlusconi. La Fiscalía pide al Supremo que asuma la trama central del caso Gürtel. La parte madrileña y que solicite el suplicatorio para los aforados populares Luis Bárcenas y Jesús Merino. Mueren los dos ocupantes de un helicóptero. Mientras cargaba agua para apagar un incendio forestal en la provincia de Barcelona. 26.000 nuevos españoles por la ley de memoria histórica. Son hijos de españoles originarios. Pueden acceder a esa nacionalidad española sin necesidad de desplazarse a España y sin necesidad de venir a residir en España. Es el responsable de asuntos consulares. Más de 200.000 hijos del exilio podrían lograr la nacionalidad. Y los cielos para mañana martes. Algunas nubes en el este peninsular y las islas, tormentas en Galicia y Asturias y sol en el resto. Vamos, que no va a hacer mucho frío. En los deportes comienza Wimbledon sin Nadal. La selección entrena para la semifinal pasado mañana de la Copa de Confederaciones. Y en una hora aquí en Radio Gaceta, si no pasa nada, algún fichaje de última hora. Jorge Valdano, José Luis Toral, buenas tardes. Pues eso es lo que estaba pensando. Muy buenas tardes, Rafa, porque nos ha especificado que no llega a las 9, sino que llega a las 9 y 10, 9 y cuarto, porque tiene antes una reunión y, claro, no puede evitar pensar ya. Con el agente de qué jugador tendrá esa reunión. Sí. Eso en cuanto a Valdano. Luego Wimbledon sin Nadal, con Federer, que ganó su primer partido. Ganaron García López, Almagro y Granollers. La selección española de fútbol, que acaba de terminar su entrenamiento vespertino para preparar la semifinal ante Estados Unidos. Tendremos protagonistas Capdevila y Arbeloa, y un semi desconocido, Lucas Glover, ha ganado el Abierto de Estados Unidos de golf, que es nada menos que el segundo grande de la temporada. Semi desconocido, por decirlo muy positivamente, porque la verdad es que no hay mucha gente que lo conociera. Son las 8 y 7 de la tarde aquí en España, las 7 y 7 también en España, en Canarias, y pasan de las 11 de la noche en los territorios más occidentales de la India. Es noche bien avanzada en el oriente. Cien mil personas han acudido al entierro del santo laico Vicente Ferrer en Balatapali, y eso es mucha gente aún para un país tan poblado como la India. Una ceremonia interreligiosa con presencia del presidente del Congreso, José Bono, ha querido expresar el principal legado de Ferrer, la esperanza. En esa ceremonia de despedida también ha estado la corresponsal de Televisión Española en la zona, Rosa Moyo. Del que sabemos su fama de gozar de buen sentido del humor, quería una despedida alegre e integradora. Así que su familia ha elegido dos de sus canciones preferidas, La Hora del Adiós y Ritmos de Doctor Zhivago, que hasta daban ganas de ponerse a bailar, la verdad. Y os decía que también ha sido integradora porque de una manera u de otra, como él no distinguía a nadie por su religión y atendía a todos, ha habido presencia de diferentes religiones, la hindú, musulmana y cristiana. También salvas en su honor. Pero por encima de todo, os tengo que decir que lo que más nos ha impresionado es lo mucho que la gente le quiere, y por eso las autoridades han declarado la jornada de hoy festiva como muestra de duelo, y las escuelas de todo el condado no han abierto. El lugar en el que ha sido enterrado Vicente Ferrer es un terreno cercano de los hospitales que gestiona la fundación que lleva su nombre, y ahora se va a convertir en un jardín para que la gente le pueda tener cerca. Y va a tenerlo. Son las 8 y 8, las 7 y 8 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Rafael Bermejo. Es la música para una despedida de honor en el País Vasco. Agur Jaunak, adiós señor. El chisto ha sonado en el Parlamento Vasco en el homenaje a Eduardo Puelles, en el que se ha releído la unánime condena ya alcanzada el viernes, pero lo que va a quedar sobre todo en nuestra memoria es la voz y la palabra de Josu Puelles, Ertzaina, hermano de Edu, asesinado el viernes, y pese al dolor, se lo decía en portada, su testimonio ha sido el del agradecimiento, el de una familia presente en la casa, sí, de todos los vascos. Rubén y Asier Puelles han colocado una corona de flores bajo la foto de su padre, la imagen ampliada de la última víctima de ETA, Eduardo, un policía nacional de 49 años. A los lados del retrato, dos ertzainas y dos policías nacionales, y cerca, arropando a la familia, todos, por primera vez en el homenaje del Parlamento Vasco a una víctima del terrorismo, representantes de todos los partidos democráticos. Josu Puelles, el ertzaina hermano de Eduardo, agradecía la cercanía que han sentido tras el desgarro insoportable de la ausencia. Una actitud, ha dicho, ejemplo para futuros gobiernos. Toda la familia de Edu, con Paqui y sus dos hijos a la cabeza, queremos agradecer con la más profunda de las sinceridades y gratitudes a todas las autoridades e instituciones el ejemplarizante comportamiento dado, y que esperamos y deseamos sirva de guía y ejemplo para futuros gobiernos venideros. Uno por uno ha agradecido los apoyos, con una mención especial para las víctimas del terrorismo. En especial a los familiares de los héroes Ignacio Uría, Isaías Carrasco, Marimar Blanco, Maite Pagazartundúa, y a todos los familiares que se han acercado a mostrarnos su apoyo y afecto más sincero y han compartido y mantenido con nosotros la pancarta en la manifestación. Al parecer la bomba Lapa tenía monitol, un nuevo explosivo muy destructivo al parecer, traído desde Francia. A partir de las 11 de la noche, les repito, van a poder escuchar íntegramente la entrevista que hemos celebrado con Josu Puelles. El rey ha expresado su condena por el asesinato de Eduardo, ya lo hizo el mismo viernes sin micrófonos en Singapur. Hoy se ha iniciado una visita de Estado a Nueva Zelanda y allí don Juan Carlos ha recordado a la víctima y a sus familiares. Permítanme reiterar mi más firme repulsa y condena por el brutal atentado terrorista perpetrado el pasado viernes en Vizcaya, que costó la vida al inspector del Cuerpo Nacional de Policía, don Eduardo Puelles García. Junto al sentido homenaje que merece su vida de servicio a España, la reina se une a mí para expresar de nuevo el más profundo sentimiento de pesar y afecto a su esposa, hijos y compañeros. Cuestión colateral. El artículo publicado por el dramaturgo y cabeza de lista de Iniciativa Internacionalista, Alfonso Sastre, en Gara el sábado, sigue dando mucho que hablar. En síntesis, Sastre reitera la tesis de que los atentados son expresión de un conflicto político y que sin negociación va a haber más dolor y sufrimiento. Hay quien pide la ilegalización de Iniciativa Internacionalista, que no obstante hay que recordar que lo que fue una candidatura para las pasadas europeas, Lola Plaza. Muchas voces lo piden desde la política e incluso desde la judicatura. El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, cree que las afirmaciones de Sastre son inadmisibles y que tienen entidad suficiente para que investigue la Fiscalía. Pienso que han sido unas declaraciones bastante desafortunadas. Ha sido una amenaza a un sistema, a un gobierno democrático, y por eso realmente pienso que debía de instarse la actuación de las de la Fiscalía y de las autoridades jurídicas. Aquí en Radio Nacional, la presidenta del Parlamento Vasco, Arantxa Quiroga, ha afirmado que no anular la candidatura de Iniciativa Internacionalista al Parlamento Europeo fue un gol en contra y que ahora debe remediarse. Tomar las medidas que haya que tomar ahora mismo para que Iniciativa Internacionalista pues desaparezca de la vida política, porque lo que no puede ser es que estemos después de un asesinato tan tremendo, ¿no?, con declaraciones como las de esta persona. También el Partido Socialista, su secretaria de organización, Leire Pagín, insta a la Fiscalía a que actúe en consecuencia. El Gobierno hizo sus deberes desde el primer día. Y por tanto, después de esas declaraciones absolutamente rechazables, esperamos y confiamos que la Fiscalía tome nota y por tanto actúe en consecuencia en el futuro. En la Fiscalía General del Estado consta ya una denuncia contra Alfonso Sastre por el artículo de Gara. La ha presentado el colectivo Manos Limpias por un supuesto delito de amenazas y otro de colaboración con ETA. Y en relación con los tribunales, dos cosas que les contamos muy brevemente con Leticia Arenas, empezando por la decisión de la Fiscalía, que ha pedido al Tribunal Supremo que asuma toda la investigación de la rama madrileña del caso Gürtel. Es lo mismo que ya había pedido al Ministerio Público en el caso de la Fiscalía Anticorrupción. Le reclama además que pida el suplicatorio para proceder contra los aforados del PP, Luis Bárcenas, por posibles delitos fiscal y de cohecho, y Jesús Merino por uno de cohecho. En nombre de los populares, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, recuerda que aún no hay sentencia firme contra el senador y tesorero del PP y contra el diputado. En el Estado de Derecho, los prejuicios no tienen nada que ver con los juicios. y el Supremo ha pedido al sindicato Manos Limpias una fianza de 6.000 euros para poder ejercer la acusación particular en la causa contra Garzón por investigar las desapariciones durante el franquismo. Y así responder ante las posibles responsabilidades económicas en la causa por presunta prevaricación. Cuando se materialice la fianza, el instructor citará a Garzón en calidad de imputado. 8:15, 11:15 en Teherán. Radio Nacional de España, 24 horas, con Rafael Bermejo. La crisis en Irán está teniendo también serias repercusiones en las relaciones diplomáticas con los países occidentales. El régimen de los ayatolás acusa a algunos estados europeos de estar detrás de las protestas, una acusación, la de injerencia, que rechaza la Unión Europea, mientras el Reino Unido anuncia la repatriación de los familiares del personal de su embajada en Teherán y desaconseja los viajes que no son esenciales, los viajes que se puedan realizar allí. Algo parecido ya se hacía esa recomendación la pasada semana desde aquí desde España. Ángel García, buenas tardes. Buenas tardes. El dedo acusador iraní apunta sobre todo a Londres. En los últimos días, el régimen, que ha insistido en acusar a los occidentales de estar detrás de las protestas, pide a través de una comisión del Parlamento iraní rebajar el nivel de sus relaciones con el Reino Unido. Además, asociaciones de estudiantes iraníes han convocado para mañana una manifestación de protesta ante la embajada británica en Teherán. Previamente se había dado la orden de expulsar al corresponsal de la BBC allí. Y luego está el caso de los supuestos espías detenidos, a quienes acusan de estar detrás de los disturbios del sábado. Un británico, dos alemanes y dos franceses. Los países implicados niegan cualquier implicación. Y la actitud del régimen iraní de echar balones fuera, acusando de injerencia a Occidente, además de la violencia que se está viviendo allí, ha llevado a las autoridades británicas a anunciar eso, la salida de los familiares del personal de su embajada en Teherán y a desaconsejar los viajes no esenciales. También Italia recomienda retrasar cualquier viaje no estrictamente necesario. Mientras, la Unión Europea ha calificado como infundadas e inaceptables en general las acusaciones de injerencia. La presidencia checa de la Unión incluso aconseja a sus Estados miembros que convoquen a los representantes diplomáticos iraníes en las diferentes capitales para expresarles su malestar por esas acusaciones. No importan las advertencias del guía supremo, tampoco las amenazas y el despliegue de la Guardia de la Revolución. En Irán, a pesar de las detenciones y de los muertos, los manifestantes siguen saliendo a la calle para exigir unas elecciones en las que no haya, Íñigo Picabea, más votantes que censados. Esa irregularidad, más votos que votantes potenciales, se ha detectado en 50 distritos de Irán, como reconoce el Consejo de Guardianes, el encargado de revisar el escrutinio, aunque sea parcialmente. Su portavoz, en todo caso, le ha restado valor al decir que el número de votos afectados, 3 millones, no influirá en el resultado definitivo. No piensa lo mismo el millar de iraníes que hoy se ha reunido en la plaza Haftetir de la capital durante 2 horas para reclamar nuevas elecciones y recordar a Neda, una joven que murió por disparos este sábado. Frente a los manifestantes, según los testigos, 500 policías y milicianos basijís que han lanzado gases lacrimógenos y han golpeado a varios reformistas con porras y cables de acero. Algunos participantes hablan de hasta 60 arrestos esta tarde. Otros cuentan que la policía ha marcado con pintura los coches de quienes han tocado el claxon en señal de protesta. La radio iraní ha hablado de unos 460 detenidos y más de una decena de muertos este fin de semana. Así que parece claro que el régimen ha optado por la línea dura, la de siempre, aunque continúan escuchándose voces disonantes en un sistema muy complejo. Entre los pronunciamientos públicos destaca por novedoso el de la Guardia de la Revolución, los llamados Pasdarán, es decir, el cuerpo de élite de la República Islámica adscrito al Guía Supremo. En su página web ha advertido a los manifestantes que deberán enfrentarse a una respuesta dura, decisiva y revolucionaria. Hoy además ha sido detenida por unas horas la hija de Ali Akbar, Hashemi Rafsanjani, expresidente y adversario de Ahmadinejad. Otra muestra de lucha interna, un parlamentario del Comité de Justicia ha asegurado que existe base legal para procesar al líder reformista, Mousavi, pero el presidente de ese mismo parlamento, Ali Larijani, ha pedido respeto a los iraníes que perciben que el escrutinio real es diferente del oficial. El segundo candidato reformista, Mehdi Karroubi, por su parte, insiste en la anulación de las elecciones y ha convocado un día de duelo por las víctimas este próximo jueves. Francia es uno de los países que más ha condenado la situación en Irán y ha advertido contra excesos en la represión. Hoy Nicolás Sarkozy ha intervenido ante las dos cámaras del Parlamento reunidas en Versalles. Es la primera vez en más de 100 años que interviene un presidente de ese país en ese foro. Ha hablado Sarkozy de economía, pero sobre todo lo que más nos ha llamado la atención es su posición sobre el burka, Luis Miguel Úbeda. Una primicia en Francia que ha hecho posible la última reforma constitucional. 134 años ha tardado un presidente francés en dirigirse a las cámaras legislativas reunidas en Versalles. Y la primera referencia a la polémica del burka. No es un símbolo religioso, sino de servidumbre y sometimiento de la mujer. No será bienvenido en el territorio de la República Francesa, decía Sarkozy. En materia económica, el presidente ha anunciado un empréstito gigante para hacer frente al monumental déficit del 7% al que llegará la economía francesa por efecto de la crisis. El empréstito se destinará exclusivamente a las prioridades estratégicas del futuro y su monto se fijará por un acuerdo entre Parlamento, interlocutores sociales y medios económicos y culturales. No habrá ni política de rigor ni subida de impuestos, ha anunciado Sarkozy. El miércoles, remodelación del gobierno. Pues antes de seguir hablando de economía desde aquí, desde España, con otra de las referencias importantes del día, les cuento que en Italia el referéndum que pretendía cambiar la ley electoral ha quedado sin validez, la consulta ha fracasado por la escasa participación electoral, no se ha alcanzado el quórum necesario y mientras continúa la polémica por las fiestas de Berlusconi y Iñaki Díez. Sin espacio para la sorpresa, desde 1995 no ha habido un referéndum que haya conseguido quórum en Italia. En esta ocasión la reforma de la ley electoral se planteaba con tres preguntas y sin dar prácticamente publicidad. El fracaso de la consulta estaba cantado. La Lega Norte confiaba en ello y hoy celebra que solo el 20% de los electores se haya acercado a las urnas, un número insuficiente para tener en cuenta la decisión del pueblo. Y es que la reforma trataba de crear dos grandes grupos en el Parlamento, dejando al resto prácticamente fuera. Berlusconi, entre tanto, sigue navegando entre escándalos. La Fiscalía investiga posible prostitución en sus fiestas a las que habría acudido también un travesti e indaga paralelamente si hubo consumo de cocaína en aquellos araos. 8 y 21, ya les decía, es quizás la tercera gran pata de la información de la tarde. El presidente del Banco Central Europeo, que hoy ha visitado a Madrid, respalda tajantemente las teorías del gobernador Fernández Ordóñez, el de la ortodoxia liberal, dice, por ejemplo, Cándido Méndez. Esperanza Martín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero, Esperanza, lo referido al mercado de trabajo, una apología de la reforma laboral, porque dice Trichet, la protección laboral, lo dice él, repito, es muy onerosa para los empresarios. Apoyo explícito al gobernador del Banco de España, tanto que Trichet cree que sería un error no seguir sus indicaciones. Hace falta reformar el mercado de trabajo, hacerlo más flexible, y sin querer asustar a nadie, el presidente del Banco Central Europeo dice que la idea de abaratar el despido debería ser tenida en cuenta, visto lo caro que resulta el sistema español. No critico, pero quizá la rigidez de este sistema de protección lo hace excesivamente oneroso para los empresarios. Trichet aboga por que los salarios dejen de estar ligados a la inflación, cree que pueden crear un problema a medio plazo, predica la moderación salarial y aboga también por una reforma de la negociación colectiva que lleve flexibilidad a los empresarios. No sabemos lo que gana el presidente del Banco Central Europeo porque estoy convencido que algún trabajador lo está pensando ahora, por eso de la moderación salarial. Además dice Trichet que el gobierno español no tiene margen para endeudarse más y alerta de posibles turbulencias futuras, Esperanza, en el mercado financiero. No dice ni cuándo ni cuál será la procedencia, pero Trichet advierte sobre una segunda oleada de turbulencias que podrían afectar al sistema financiero y cuando mira a España pide que se actúe lo más rápido posible. Hay una serie de entidades, dice, que los supervisores deben mirar con lupa. Lo mismo pasa con el margen fiscal. Se ha agotado y no solo en España. Tengo que decir que es el caso de todos los países en Europa, es lo que decía el presidente del Banco Central. El máximo responsable de la institución recomienda a los socios que vuelvan cuanto antes a la senda de una situación sostenible. De lo contrario, advierte, no se logrará nada. Y aunque 2010 es la fecha para volver a crecer, hoy por hoy, advierte Trichet, seguimos nadando en aguas turbulentas. En dos palabras, Esperanza, Trichet, Juan Ramón Lucas le ha hecho una entrevista que emitiremos mañana en Días como Hoy, a partir de las 9, y creo que le ha preguntado sobre esa cosa de cuándo vamos a salir de la crisis. ¿Qué dice Trichet? En España, digo. Sí, pues Trichet ha sido muy claro en la conferencia, ha dicho que 2010 es el año de salida, ahí ha hablado de una serie de reformas. Lo que no ha dicho, pero sí ha dicho luego ante estos micrófonos, es que la reforma laboral, la moderación salarial y la de la negociación colectiva son la condición imprescindible si queremos salir de la crisis a la vez que los demás socios europeos. Vale, pues luego lo escuchamos. Hasta luego. Una de las aportaciones netas al incremento del déficit ha sido la desgravación universal de 400 euros, un billón de pesetas en total por ejercicio. El número 2 de Hacienda, Carlos Ocaña, ha dicho que en 2010 esa desgradación puede acabarse. Así iniciamos el repaso a otras noticias de la economía que vamos a resumir más brevemente con Ana de la Torre. Hoy han salido a la calle miles de agricultores y ganaderos europeos, gran manifestación en Luxemburgo para pedir soluciones a la caída de precios que arrastra el sector. Unos 4.000 productores, cientos de ellos españoles, han aprovechado la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea para denunciar la presión que sufren por parte de las grandes cadenas de distribución y alertar que está en peligro el futuro del campo. Mal dato para el sector turístico español justo a las puertas del verano. De enero a mayo, a la llegada de turistas extranjeros ha caído un 12%. Y se sitúa a niveles de 2004. El desplome de los mercados alemán y británico ha reducido a poco más de 18 millones el número de turistas extranjeros que visitaron nuestro país en los 5 primeros meses del año. Y un último asunto sobre energía, parece que la caída de la demanda de electricidad se ralentiza. En abril cayó un 11% y este mes de junio ronda el 5% según datos de Red Eléctrica. Su presidente Luis Atienza cree que en 2014 podríamos llegar a tener 6 millones de coches eléctricos. Y vamos a dedicar ahora un capítulo de este inicio de 24 horas a la acción exterior de nuestro país. Primer viaje a África Occidental del presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en Nigeria, un país del que recibimos la quinta parte de los hidrocarburos que consumimos. Se ha reunido con la comunidad de países de la zona. Creo que ha habido una intervención hace unos minutos tan solo de Zapatero, enviada especial a Abuja. Lucía Yeste, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Aquí ya el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha comprometido aquí en Nigeria a que no solo España, sino Europa, durante la presidencia española de la UE, mire con más interés a esta zona de África. De hecho, España incrementa su cooperación con los países de este área, la más pobre del continente, en la que más del 60% de su población sobreviven diariamente con menos de un dólar. Se ha comprometido, digo, a destinar la cuarta parte de la ayuda de la lucha contra el hambre, precisamente a estos 15 países. Durante la clausura de esta cumbre, España con la Comunidad Económica de África Occidental, el presidente ha hecho un llamamiento a los países desarrollados para que en estos momentos de crisis no abandonen este continente. Los países desarrollados no podemos eludir nuestras responsabilidades. Ahora menos que nunca, y a pesar de las dificultades económicas que tenemos. Por esta razón, España se ha comprometido a mantener sus objetivos de ayuda oficial al desarrollo. El presidente del Gobierno ha invitado a los países de la CDAO a una segunda cumbre de este tipo que se celebraría en Canarias. Pues gracias, Lucía Yeste, que les aseguro que está en Abuja, en Nigeria, aunque ese sonido perfecto no lo indique. Y otro frente de la política exterior española en las antípodas. El rey, ya hemos escuchado su condena del último asesinato de ETA, está junto a la reina en Nueva Zelanda, iniciando una visita de Estado. Enviado especial, Luis Manuel Fernández. Hola, buenas tardes. Además de vender el liderazgo de las empresas españolas en energías renovables, infraestructuras o en transportes, el rey Juan Carlos ha animado a las compañías neozelandesas a invertir en España. Una forma, ha dicho su majestad, de acceder también a los consumidores de los mercados europeo, iberoamericano y del norte de África. Unas empresas que estoy convencido son cada vez más conscientes del importante activo económico y comercial que representa el español como idioma de comunicación internacional, el tercero más usado en Internet y la lengua materna de cerca de 500 millones de habitantes. Vamos a cambiar de asunto. Sobre el incendio forestal que hace 4 años costó la vida a 11 personas en Guadalajara, la Fiscalía pide a la juez que mantenga la imputación solo al hombre que encendió la barbacoa, supuesto origen de la tragedia. Recuerden que la juez atribuye delito a un total de 20 personas, entre ellas cargos políticos y técnicos, María Antonia del Ojo. El documento presentado por el teniente fiscal de Guadalajara, Francisco Javier Sanz, ante el juzgado de instrucción número 1 de Sigüenza es una petición de transformación del procedimiento en sumario ordinario porque el delito que se imputa es por imprudencia grave por un incendio con peligro para las personas. Así, el fiscal considera que se debe dejar sin efecto la investigación de 19 de los 20 imputados y solo actúa contra uno de los excursionistas que organizaron la barbacoa. Entendemos que única y exclusivamente existe responsabilidad penal por los hechos de la imprudencia con respecto a don Marcelino Herce Segura, que es la persona que prende el fuego las barbacoas el día en el que se inicia el incendio forestal. Las demás personas imputadas, que son hasta 20, es decir, las 19 restantes, el fiscal considera que no existen elementos suficientes de prueba para implicarlos en ningún tipo de proceso penal. Precisamente un incendio forestal está detrás del siniestro con el que abordamos el repaso de otras noticias de este lunes. Los dos ocupantes de un helicóptero de la Generalitat de Cataluña han muerto al caer el aparato mientras cargaban agua a Ana Roldán para apagar el fuego. Se están investigando las causas del accidente que se ha producido en Mollet del Vallès, en Barcelona. El helicóptero participaba en la extinción de un pequeño incendio en un municipio cercano. Y en otro accidente, esta vez de tráfico, han muerto cuatro jóvenes esta madrugada al caer su coche por un barranco en una autopista en Segorbe, Castellón. Son tres chicas de 19 años y un varón de 21, de nacionalidad todas francesa. La hipótesis que se baraja es que el coche se salió de la vía por una distracción del conductor o por exceso de velocidad. Es la cara más oscura de la siniestralidad en las carreteras, cuyas cifras, no obstante, han mejorado notablemente, un 44% menos de muertes según el indicador de rendimiento del Consejo Europeo para la Seguridad en el Transporte. España se sitúa en el cuarto puesto de la Unión Europea, solo nos superan Luxemburgo, Francia y Portugal. Estamos 11 puntos por debajo de la media comunitaria de fallecidos por tráfico. El carné por puntos, los controles de alcoholemia y los radares han contribuido a este éxito. Son las 8:30 de la tarde, las 7:30 en Canarias.